de Sancho, buen amigo, ese buen consejo te daré. Pancho Sancho, ¿qué haces por aquí? Pancho Sancho, ¿qué haces por allá? Pancho Sancho, ¿qué haces por aquí? Pancho Sancho, ¿qué haces por allá? Sancho, ¿qué haces por allá? Pancho Sancho, ¿qué haces por aquí? Pancho Sancho, ¿qué haces por allá? Deben de saber por qué razón todas las mujeres lo prefieren. Es que da la vida y corazón. Pollitas casadas lo mantienen. Todas se apasionan por tener a ese bomboncito varias horas. Sin arroja ya deben de saber. Un ratito para que alcancen todas. Por ahí dicen que es el rey del amor. Tal vez digan por el alma las lenguas, si solteras quieren probar sabor. Pancho Sancho siempre complace a todas. Pancho Sancho, ¿qué haces por aquí? Pancho Sancho, ¿qué haces por allá? Pancho Sancho, ¿qué haces por aquí? Pancho Sancho, ¿qué haces por allá? Pancho Sancho, ¿qué haces por aquí? Pancho Sancho, ¿qué haces por allá? Pancho Sancho, ¿qué haces por aquí?